A ver, empecemos con esto. Levante la mano ahí en el estudio. ¿Quién votó a Macri? Hay todas manos levantadas. Hay 15 personas. Perdón. ¿Quién no votó a Macri? Que ah, se bajaron las manos. Se bajaron las manos. Me imaginé. Bueno, manga de irresponsables, vamos a charlar de lo que hicieron con no votándolo al señor presidente. ¿Qué hicimos con el país enojándolo tanto? Dimensionar la que se mandaron no votándolo. Ayer, vamos a tres números para escribir el lunes que tuvimos. El Merval, que es algo así como el promedio del valor de las acciones que cotizan en bolsa en Argentina, cayó un 38%. El riesgo país llegó a 1.487. Eso implica que subió un 68,3%. El dólar terminó en 57,30, pero había llegado a los 66 pesos por dólar. Y las LELIC, que la LELIC es un instrumento que muy originalmente está utilizando este gobierno, son unas tasas de una especie de préstamos que se cotizan diariamente que se le otorgan a los bancos, la tasa de interés de estas LELIC llegó a 74,78. ¿Cuánto estaba? Para que se den una idea, el viernes pasado nomás estaba 63, o sea, subió más de 10 puntos, y además la meta que este gobierno se había propuesto para agosto era del 58%. Bien, todo esto hicieron no votando. Todo esto es nuestra culpa, nos quedó clarísimo. Culpa, Mauricio ya lo dijo. Quedó clarísimo con una conferencia de prensa de ayer a las 3:30 de la tarde, 4 de la tarde más o menos, cuando ya habían cerrado todos los mercados, en algo que no se entendía si era un acto de campaña, porque estaba la fórmula, no estuvieron en esa conferencia las autoridades actuales, que son Macri y Michetti, sino que estuvo Macri con su nuevo compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, y quizás ahora más en serio, una conferencia de prensa, creo que de lo más irresponsable que hemos visto en la historia económica reciente, cuanto menos. Primero por esperar hasta ese momento, con ya los mercados cerrados para salir a decir algo, y después sobre todo por el contenido de lo que dijo. Quizás todavía los mercados no abrieron, porque van a abrir hoy, abren a media mañana, pero quizás haya un replanteo del gobierno acerca de esa estrategia que fue muy repudiada, incluso por los propios, creo que todos sabíamos de la ineptitud de este gobierno, pero no creíamos que pudiesen llegar a tanto. Entonces vamos a tratar de entender qué es lo que pasó. Y por ahí, más que empezar por ayer a la mañana, hay que ir un cachitito más atrás, muy, muy poquito más atrás, al viernes. Porque el viernes también pasó algo un poco raro. El viernes, nosotros veníamos de una semana que había sido bastante complicada también para el dólar. Y había sido complicada por cuestiones por cuestiones externas, que tiene que es esto de ahí un poco la guerra declarada entre Trump y China, que había hecho, que había generado una devaluación en casi todas las monedas, una apreciación del dólar, que significa una devaluación de casi todas las monedas del mundo, pero como siempre que había impactado más fuerte en Argentina, porque como hemos hablado ya en otras columnas, nosotros salimos a la tormenta sin paraguas porque rompimos todas los paraguas, entonces nos pega siempre un poco más fuerte. A una semana antes de las elecciones, el gobierno había puesto todo el arsenal ahí disponible para tratar de morigerar esto y atenuar la subida del dólar. Pero había sido una semana complicada. Y en esa semana complicada, el viernes pasó algo un poco raro, porque de pronto aumentó el precio de los bonos argentinos, aumentaron las acciones, el precio de las acciones, algo que en la jerga llamamos un viernes verde, ¿sí? Porque todo subió. Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué subió todo tanto? Y parece que todo subió tanto porque hubo tres informes dando vueltas, tres informes de consultoras que justamente se dedican a eso, a vender información o vender su análisis a inversores, que lo que mostraban era una paridad, lo que llamamos una paridad técnica entre el Frente de Todos y Cambiemos. Estas tres consultoras, vamos a ponerle nombre, aunque probablemente a nuestros oyentes no les suene, pero está bien empezar a ponerle nombre a esta gente. Una es Elipsis, de Eduardo Levy Sellat y Luciano Cohen. Otra es Economía, otra es BTG Pactual. Estas tres consultoras, como les decía, enviaron a sus inversores estos informes diciendo que parece que esto está empatado, lo cual significa que las chances de Mauricio Macri de ser reelegido son relativamente altas. Y eso a los inversores les dijo, vamos, podemos confiar en este país, que van a tener continuidad, que van a terminar de atravesar el río, compramos acciones, compramos bonos argentinos, y hizo subir un poco el precio de esos activos. Y llegó el domingo a la noche, ¿no? Llegó el domingo a la noche con un resultado que por su contundencia creo que sorprendió a estos inversores que habían sido estafados casi por estas consultoras, dándoles que les habían dado estos consejos, y creo que, bueno, todos estábamos un poco sorprendidos de lo que pasó y de la contundencia del resultado. Mariana, ese mismo... ¿Sí? Tengo dos consultas con lo de las consultoras. Por un lado, ¿de dónde? Pues está bien, podrían haber inventado los números, muy mala gente, pero ¿cómo es el mecanismo que tiene una consultora para supuestamente llegar a los números que debería llegar, aunque hayan llegado a otros, digamos? ¿Cómo pueden haberle errado tanto? ¿O si hay otros intereses? Está bien, las dos cosas. No, algo que sí venimos viendo en Argentina es que efectivamente las encuestas están dando cualquier verdura. Hace rato, digamos, que vienen dando cualquier verdura. Hay una explicación como más técnica, que es la que quienes están manejan más este tipo de instrumentos o siguen un poco el desempeño de este tipo de instrumentos, están diciendo que tiene que ver con la forma en la que se hacen las encuestas. La mayoría de estas encuestas son de encuestas telefónicas. Y justamente hay una cuestión ahí con la encuesta telefónica, que un sesgo bastante importante, que tiene que ver con quiénes hoy tienen teléfono fijo en Argentina y quiénes lo levantan y responden. Lo que se cree es que lo que está pasando es que hay, digamos, un sesgo etario muy fuerte, donde ese tipo de encuestas está dejando afuera a los jóvenes y está dejando adentro demasiada gente mayor, que eso sí está como bastante claro, tiene un sesgo más favorable hacia hacia Cambiemos, bueno, Juntos por el Cambio ahora, ¿no? Entonces, está esa cuestión por un lado. Salió hace un tiempillo, y que ahora un poco la volvieron a traer a colación en distintos, en las redes sociales, sobre todo, una nota muy buena de Dani Steingart, que es un chico experto, sociólogo especialista en temas económicos, y lo que mostraba Dani en esa encuesta es que cuando uno comparaba con las encuestas provinciales que estaban hechas, donde sí hay encuestas más cara a cara, la diferencia a favor del Frente de Todos se ampliaba bastante. Y efectivamente, bueno, esto que él sugería en esa nota fue un poco lo que pasó, quizás de vuelta, no con la contundencia, con la diferencia que incluso ni siquiera con la diferencia que sugería él. Entonces, está por un lado el método, pero después esta gente está operando, digamos. De hecho, por ejemplo, no sé, digo, les nombré Elipsis. En Elipsis, las personas a cargo, tanto las dos personas que nombré, fueron funcionarios de este gobierno. Hay una operación fuerte, digamos, fueron funcionarios y abiertos defensores, sobre todo el Xenocoan, digamos. Mariana, para. Estás haciendo una acusación muy fuerte, me parece. A ver, yo quiero. La otra pregunta que te iba a hacer, que tiene que ver con eso. Yo estaba buscando fotos de los mercados en Google, ¿no? Hay mucha verdura, mucha verdura, cajones apilados. Le tenemos que echar la culpa a esos cajones, que pongámosle cara al mercado, porque si no me voy a enloquecer pensando que son las zanahorias las que nos están haciendo esto con el dólar. Y es que es mucha verdura. A ver, y eso nos sirve para volver un poco a esta cronología de qué estaba pasando. ¿Qué son los mercados? Los mercados son inversores haciendo operaciones. Los mercados somos nosotros también entrando al home banking desesperados del lunes a la mañana a ver si con lo que nos queda de resto, que es bastante arriesgado hacer eso además porque estamos a 13 de agosto, así que si vendemos todos los pesos que tenemos y los cambiamos a dólares, por ahí se va a complicar todavía más llegar a fin de mes. Digo, pero los mercados, a ver, los mercados son estas ofertas y demandas, digamos, de cosas, pero son fundamentalmente grandes inversores que sí tienen nombre y apellido, digamos. Y son grandes inversores que no todos están en Argentina. Y ahora vamos a, déjenme que avance un cachito más y vamos a volver sobre esto, qué implica que son estos grandes inversores, digamos, que el termómetro que pueden tener de Argentina es esto que les mandan las consultoras, nada más. Porque lo que pasó es que efectivamente el domingo a la noche, cuando se da ese resultado tan pero tan diferente a aquel que habían recibido el viernes, se empezaron a hacer operaciones, lo que llamamos operaciones fuera de mercado. ¿Por qué? Porque como les decía hace un ratito, el mercado en Argentina, eso es la posibilidad de comprar o vender dólares, la posibilidad de comprar o vender acciones, arranca a las 10 de la mañana. ¿Sí? Y se cierra a la tarde, y ahora no estoy segura, a las 3 de la tarde. Entonces, ese es el margen y por eso es tan importante las 10 de la mañana finalmente. Las 10 de la mañana, sí, los bancos sobre todo. Claro. Ahora, empezaron a haber operaciones por fuera del mercado. Por eso, si uno entraba a su home banking ayer antes de las 10 de la mañana, podía encontrar medio cualquier valor. Ya no iba a encontrar el valor del viernes. Algunos bancos permiten hacer operaciones un lunes a las 8 de la mañana, por ejemplo, pero no está claro cuál es el valor de referencia. Y lo que pasó es que, muchos inversores, eso también es importante, ciertos inversores salieron a comprar dólares, la gente, el común de la gente, cualquiera de nosotros, hubo mucha gente que también salió a comprar dólares con el ahorrito que tenía en pesos y no lo tenía en un plazo fijo, entonces lo podía comprar, podía usarlo para comprar dólares, pero con cero oferta. Es decir, hubo gente que salió a comprar dólares y nadie que salió a vender dólares. Y eso es complicado. De hecho, el volumen comercial, la cantidad de dólares que se vendieron ayer, que se transaron, decimos, que se compraron y vendieron ayer, fueron 550 millones de dólares. Y yo sé que suena a un montón, pero para que se den una idea, el monto operado diariamente la semana pasada, antes de las elecciones, ¿sí?, eran entre 800 y 900 millones. Era más. ¿Sí? No es que ayer hubo una compra masiva de dólares. Se compró, de hecho, menos de lo que se venía comprando semanas anteriores. El problema es que no había oferta. Y en un contexto donde hay gente que quiere comprar algo y no hay nadie que lo quiera vender, el precio puede subir infinitamente. ¿Sí? O sea, no, el precio ese puede subir y subir a precios a valores irrisorios, porque no hay nadie a quien, en esta famosa ley de la oferta a la demanda, donde el precio funciona medio como una especie de subastador, ¿no? Yo ofrezco un precio, el vendedor me pone un precio más alto, yo pongo un precio un poco más bajo, así hasta que llegamos a un punto intermedio. Si no hay nadie que oferte, el precio puede subir infinitamente. Mariana, ¿y la estrategia del Banco Central cuál? Ahí vamos. ¿Cuál fue para qué? Porque de un momento a otro del día estábamos en 60 y pico, y como la buena noticia, entre comillas, del final del día era que estábamos más o menos en 58, ¿no? Bueno, ahí vamos, porque lo único, la irresponsabilidad del día no fue solamente esa conferencia de prensa. Acá hay como también serias dudas acerca de cuán responsable o irresponsable fue lo que hizo el Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central dejó que el mercado opere durante un buen rato sin oferta. Justamente el Banco Central lo que tiene la posibilidad de ser un gran ofertante de dólares, porque sale a vender dólares. De hecho, el precio pasó muy por encima. ¿Se acuerdan cuando algunos martes atrás hemos hablado de este préstamo con el FMI y con el margen de acción que da las condiciones de este préstamo con el FMI, y ya, digamos, el FMI nos estableció un límite a partir del cual se puede, el Banco Central puede intervenir en el mercado y vender. Ese límite estaba superado por mucho, entonces el Banco Central podía hacer lo que hizo después del mediodía, que fue hacer dos licitaciones de 50 millones de dólares y una después de 5 millones para intentar bajar o controlar el precio del dólar, y por eso digo, en un momento estaba a 66 dólares y después llegó a 57.30. Hay que ver cuál va a ser la estrategia hoy del Banco Central, ¿sí? Pero digamos, en ese contexto donde no había oferta porque el Banco Central no estaba saliendo a vender hasta después del mediodía. Y acá, a ver, digamos, esta es un poco como la cronología de lo que pasó hasta ayer. Sobre esta manera de actuar del Banco Central, ahí lo que podemos pensar es, bueno, ¿qué es lo que quisieron hacer? ¿Quisieron ver, digamos, hasta dónde, esperar un poco para actuar? Como Macri llama a las reuniones de gabinete un día de crisis como el de ayer, recién al mediodía, esperaron ese momento porque son unos ineptos y no laburan, o hicieron, parte de ese caos fue un poco un caos premeditado, digamos, sabían que esto iba a pasar y dejaron que un poquito pase para que sintamos el rigor de lo que significa no votar al macrismo. Ahí, digo, cada cual puede elegir la interpretación que quiera. Yo creo que hay una mezcla de varias de esas, o sea, creo que hay ineptitud, pero también que el gobierno, y sobre todo por el contenido después de la conferencia de Macri, digamos, que el gobierno cree que un caos macroeconómico puede ayudar a revertir el pésimo resultado electoral, digamos, como que el miedo a que si viene, si Alberto Fernández es presidente, este país va a ser un caos. Digamos, creo que entendieron eso, me parece que, y un poco lo que sobre la tardecita empezaba a verse por la interpretación, digamos, que estaba haciendo el periodismo, especialistas incluso de su propio partido, es que por ahí la están pisteando y es peor, digamos. Falta mucho para el 27 de octubre de todas maneras, pero digamos, el comportamiento fue muy, muy irresponsable. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué es lo que puede pasar hoy dentro de un rato? Bueno, puede efectivamente, sí, pueden no salir a vender reservas, digamos, dejar que aumente el tipo de cambio. El enorme riesgo de esto es que si el tipo de cambio aumenta, como pasó ayer, esto se va a ir a precios instantáneamente, digamos, pues sabemos que en la economía, siempre entre economistas hay un poco un chiste ahí, una chicana hacia los economistas de gobierno, que lo digo en masculino porque en general son todos varoncitos, que, digamos, ellos decían cuando asumieron que no existe más el pass-through, es una palabra en inglés para decir que no existe más el traslado de tipo de cambio a precios, que cuando aumentaba el tipo de cambio eso no generaba inflación, y los números nos demostraron que estaban, sobre todo el año pasado, demostraron que estaban totalmente equivocados. Entonces existe la alternativa de que tenga una estrategia así, digamos, que no vendan reservas, que eso va a aumentar el tipo de cambio más, eso se va, si eso ocurre, inevitablemente eso se va a ir a precios y podemos terminar en una hiperinflación, digamos. Yo creo que ayer había mucho temor de que efectivamente el gobierno esté apostando a este tipo de estrategia. Yo creo de vuelta que el clima anoche, en general, digo, en los medios de comunicación y demás, era que hasta los propios miran con muy malos ojos una estrategia de este tipo. La otra alternativa es que, como a este nivel, el FMI les permite intervenir, den una señal como bastante contundente de que no van a dejar que el tipo de cambio siga subiendo, es decir, no va a volver a pasar lo que hicieron ayer, dejar que se vaya cualquier precio del dólar. Esa señal es que a partir de acá no va a subir, van a tratar de bajarlo, es... Claro, digo, ahí hay que ver, digamos, ellos hacen, salen a vender reservas para intentar bajarlo y muestran cierta contundencia en eso, digamos, y cada vez que se dispare de cierto valor, que yo no sé, yo no creo que 57 sigue siendo de todas maneras muy alto, es un aumento de demasiado alto, piensen que estamos en aproximadamente 46 pesos, o sea, más de 10, una locura. Yo creo que lo lógico sería que intenten frenarlo un poco más bajo que eso. Y si pueden frenarlo, digamos, si esa señal es creíble, van a poder frenarlo y mantenerlo en ese nivel. Va a ser una devaluación muy grande, de todas maneras, que va a trasladarse a precios, pero que va a estar contenida. Y que eso es lo que, digamos, no alimentaría una hiperinflación. De todas maneras, a ver, nada está garantizado tampoco que se frene. Puede ser que el Banco Central intervenga. Y acá, digamos, esta estrategia, digamos, para que esta estrategia sea... funcione, lo que tiene que ocurrir es, sobre todo, que, digamos, no importa tanto cuánta gente sale a comprar dólares o vender dólares, lo importante es que no haya una corrida bancaria, es decir, que no salga la gente corriendo a sacar sus depósitos. La gente, y de vuelta, digamos, acá no importa tanto la gente de a pie, importa sobre todo los grandes inversores, que no salgan a retirar sus depósitos en dólares y sacarlos del sistema. Si eso no pasa, digamos, que el gobierno coordina un poco ahí, y coordina hasta hacer más algunos llamados, porque de vuelta son grandes inversores, o sea, moderar las dos cosas, digamos, por un lado las expectativas, pero también hacer un par de llamadas, muy a la, como hacía Moreno en su momento como secretario de Comercio, a veces es necesario, es que este gobierno, no sé si lo aprendió del todo. Bueno, si eso no pasa, la estrategia puede funcionar bien. Si eso pasa, puede que efectivamente tenemos una devaluación muy grande, que se vaya a precios y que encima en el medio se pierdan muchas reservas. Bien, Mariana, entonces el panorama todavía para hoy o para lo que resta, no sabemos bien qué va a pasar, pero depende, queda claro que de nosotros no depende, de nuestro voto no depende, depende de las estrategias que asuma, por ejemplo, el Banco Central, ¿no? O el sí, y los grandes inversores. A mí hay dos cuestiones que me parece como importante que saquemos un poco como de moraleja de lo que acaba de pasar. Una es que esto de los mercados, que como decían recién, es como, bueno, nos hablan mucho de los mercados, ¿no? Y la necesidad de abrirse los mercados y demás. Y que estos mercados, a los que me gusta ponerle como muchas comillas, operan sobre la base de especulaciones, ¿sí? Estos mercados el viernes salieron a comprar acciones argentinas en base a una encuesta que decía que había una paridad técnica y que cualquiera de nosotros caminando un poco la calle en Argentina o viviendo en Argentina sabía que resultaba muy rara esa idea de la paridad técnica. ¿Sí? O sea, me parece que quien está acá sabía que había un clima de que al gobierno no le iba a ir muy bien en las elecciones. De vuelta, nadie pensó con este resultado tan abultado, pero digo, entonces operan sobre la base de especulaciones. No hay detrás de las operaciones que hacen los mercados, y de vuelta con comillas, no hay lo que llamamos en economía fundamental, no hay razones, no hay motivos reales, concretos, que alteren, o sea, no son los motivos reales, el real desempeño de la política, el real desempeño de la economía, lo que genera estos movimientos. Y esto, de vuelta, vale para la política, pero vale también para la economía, ¿sí? Entonces, los precios de, por ejemplo, los bonos de un país, suben o bajan en función de cosas como esta, un informe de una consultora, no sobre la base de un análisis riguroso acerca de qué pasa con esa economía. Lo mismo vale para la acción de una empresa, no hay un análisis riguroso acerca de qué le pasa a esa empresa. Un rumor acerca de una mala operación de una empresa puede llevar a que sus precios se derrumben. Toda nuestra economía así, está sostenida en un señor que atendió el teléfono de línea a la tarde tomándose un café con leche y dijo, y contestó sí, mal la encuesta. Yo voy a votar a Macri. Y sobre la operación de esos tipos que están dejando, digamos, haciendo fluir esos rumores. Entonces, los mercados operan sobre la base de especulaciones. Por eso es tan importante regularlos y no dejar librada nuestra suerte a estos tipos, porque si no, y esta es la segunda cuestión, los mercados son profundamente antidemocráticos. Son profundamente antidemocráticos. Y lo vimos ayer con el mercado vetando el voto de la población argentina. digamos, no les gustó lo que votamos, entonces hubo un golpe de mercado terrible. Y digo, estos son profundamente antidemocráticos. Y no pueden ser otra cosa, por eso hay que regularlos, hay que controlarlos y hay que tener mucho cuidado cuando nos venden espejitos de colores con esta idea de insertarnos en los mercados y abrirnos a los mercados, porque nos estamos abriendo a esto, ¿sí? A especulaciones y operaciones muy antidemocráticas.